Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y esta es la tercera edición de Tecnocast. De lo que te vamos a estar hablando hoy es del lanzamiento de la versión corporativa de Windows Vista. Te vamos a estar contando qué incluye, qué necesitas para poder correr esa versión y todas las demás que van a salir, y cómo va a impactar en la industria. También en nuestras noticias breves te vamos a contar de un nuevo lanzamiento de HP, que es el nuevo modelo de iPad. Con esta presentación, HP renueva su portafolio, su línea de productos de smartphone en este caso. También vamos a hablar de otros datos que tienen que ver con el tráfico de contenidos en celulares, de servicios de valor agregados, que según una consultora a nivel local aquí en Argentina, dicen que ya representan el 25% de las ganancias de los operadores. También vamos a estar haciendo un seguimiento de todo lo que fue el lanzamiento de las consolas, la PlayStation 3 y la Wii de Nintendo en el hemisferio norte, y un par de noticias más. La semana pasada Ricardo fue el enviado del diario argentino La Nación a Nueva York para la presentación de Windows Vista. Aquí en Buenos Aires también fue la presentación del nuevo sistema operativo y también de la suite, fue en simultáneo. Y te vamos a contar un poco cómo se vivió en Nueva York esta presentación global de Microsoft. Lo que se presentó el 30 de noviembre en realidad es la versión corporativa de Vista. Tiene algunas diferencias con la versión hogareña, que va a estar disponible para el público recién el 30 de enero próximo, sobre todo en lo que tiene que ver con algunas herramientas para edición de DVDs, para ver películas y demás, y en el caso de la parte corporativa, con cosas que tienen que ver con la seguridad de los datos, uno de los puntos cruciales para Microsoft en este nuevo lanzamiento. Toda la estructura del sistema operativo está renovada y básicamente en lo que se hizo mucho hincapié es precisamente en la seguridad de toda la información que el sistema operativo está almacenando y administrando. Ese fue de lejos uno de los puntos clave a los que apuntó la presentación. El Vista ofrece para esto muchas herramientas, desde encriptar todos los datos del disco duro de una notebook para evitar que haya robo de datos si el equipo se extravía o directamente te lo roban, desde poder limitar el uso de llaves USB y definir qué puede hacer cada usuario con su máquina, digamos, qué clase de datos puede enviar y recibir, hasta todo lo que tiene que ver con el Internet Explorer 7 y el Windows Defender, que es todo un software para evitar el spyware, los virus, el phishing y todo lo que tiene que ver con el fraude informático. Bueno, pero también contanos un poco cómo fue la preparación, la presentación en sí, digamos, qué preparó Microsoft para este lanzamiento corporativo. Lo que está claro es que como era un lanzamiento pensado pura y exclusivamente para empresas, por más que en realidad también era un poco el punto inicial del Vista en general, porque aunque recién llegue para el usuario final el 30 de enero, un poco la idea es en estos dos meses machacar con que el Vista ya es una realidad. La presentación se hizo en el Nasdaq, en la Bolsa de Valores Tecnológicos de Nueva York. A lo que apuntaba Steve Ballmer con esta presentación es a, de alguna manera, tratar de innovar en el mercado y recuperar los aproximadamente 22 mil millones de dólares que dice la compañía invirtió en estos últimos 5 años en el desarrollo de estos productos. Habló Steve Ballmer en el Nasdaq, le habló al Nasdaq, que es la bolsa de valores tecnológica de Nueva York, hizo su presentación. Lo que él dice es que es el lanzamiento más importante en la historia de la compañía, que apuntan a ofrecerle al usuario, tanto en una corporación como en el hogar, más herramientas para poder manejar y administrar todo el tráfico de datos que tenemos hoy, pero no mucho más. Creo que apuntan a una una campaña bastante intensa durante estos meses para convencer al público de cuáles son las bondades del Vista. Acá pasó algo en Argentina, quiero decir, pasó algo parecido. Fue también una presentación modesta, obviamente, lejos del frío de Nueva York y mucho más cerca del calor aquí en el sur. La verdad sí, es un poco la impronta. Uno esperaba que esta presentación, que como decía Ricardo, Microsoft define como la más importante de su historia, y siendo Microsoft la compañía que es, tuviera como un poco más de pomposidad, digamos. Había como un poco de expectativa en ese sentido. La presentación fue muy correcta. Aquí en Argentina se hizo en un auditorio, en un centro cultural muy grande, con mucha convocatoria de la prensa, no solo de la prensa especializada en tecnología y también la prensa especializada en negocios, sino una infinidad de otros medios que, dada la importancia de Microsoft y sus productos, ya se acercan a este tipo de convocatorias. Habló la que es la directora regional de Microsoft, que es María Grania, es una española que hace poquito está a cargo de la división Cono Sur dentro de Microsoft. Habló el gerente general de la compañía para Argentina, se llama Gustavo Ripoll, y también hubo una pequeña demo, digamos, donde trataron de simular lo que sería un día en la vida del CEO de una compañía, digamos, mostrando obviamente las nuevas aplicaciones y los nuevos usos del Windows Vista y del Office Vista. Después también hubo un pequeño videíto donde algunos de los socios de negocios y de los clientes importantes de Microsoft, como Petrobras, Repsol y algunas otras compañías, como la compañía de celulares CTI y algunas otras marcas, hablaban de las bondades del producto. Eso es algo típico en este tipo de presentaciones, y nada más. Ahí terminó la presentación de lo que es Argentina, así que también con un tono de modestia, pero muy correcto, fue la presentación aquí en Buenos Aires. Una de las presentaciones en las que estuvimos allá en Nueva York para la prensa latinoamericana estuvo a cargo de Eugenio Beaufrand, que es el director regional para toda América Latina de Microsoft, y lo que él destacaba era el crecimiento de la región y el impacto que puede tener el Vista en términos de negocios en la región. Según la compañía, por cada dólar que gana Microsoft con la venta de algunos de sus productos, recuerden que en este caso se lanzó no solamente el Windows Vista, sino el Office 2007 y el Exchange Server 2007, lo que decía Bofrand es que con cada dólar que gana la compañía se generan entre 15 y 18 dólares de negocios indirectos, digamos. Que no ganan ellos, pero que ganan las compañías que invierten en tecnología de Microsoft. Y que eso es bastante importante en una región que hace 10 años tenía 2 millones de navegantes y hoy tiene 90 millones. Y en donde había un parque de casi 10 millones de PCs y que hoy andan los 50 millones. Bueno, hay un crecimiento muy alto, hay mucha inversión en tecnología. De hecho, fueron aproximadamente 28 mil millones en 2005, según IDC, y se espera que para el 2010 sean 39 mil millones, con números bastante importantes. Y ellos obviamente quieren estar, digamos, en el medio de todo eso y ser los proveedores principales de software. Como te decía, todo lo que tiene que ver con empresas y con generación de volumen de negocios es muy importante para la compañía, obviamente, porque es por eso hace su lanzamiento corporativo. Y además lo que ellos destacaban, tanto en Estados Unidos como creo que se hizo acá, fue el impacto que eso puede tener para cada país. Sí, imagínate que Microsoft se para en el centro de la escena de lo que es el mercado de tecnología, y la idea, como siempre, como lo viene haciendo en los últimos momentos, es ser el termómetro de la industria. Pensá que para usar Vista hay algunos requerimientos de hardware, como sumar capacidad de procesamiento y sumar memoria, que son importantes. O sea, la industria prevé que los usuarios van a tener que hacer un upgrade de sus máquinas, van a tener que comprar máquinas nuevas o por lo menos actualizarlas. La compañía prevé que va a facturar en los próximos 12 meses en Argentina, esto es para que tengas solamente una idea de volumen, unos 60 millones de dólares, y prevén más de 1.000 millones de dólares de movimiento o de impacto en lo que es la industria local en Argentina. Así que pensá que ellos están viendo que la industria va a multiplicar por más de 10 el movimiento gracias a la presentación del producto. Ahora, Ricardo, te voy a hablar un poco de lo que son estos requerimientos de hardware que el usuario o el usuario corporativo final va a necesitar para ejecutar Vista en su computadora. Los requerimientos son relativamente modestos. Si vos querés correr el Vista sin mayores inconvenientes, tenés que pensar en un procesador arriba de 1 GHz y 1 GB de memoria como para empezar a hablar, y 15 GB de disco. Pero si vos tenés un procesador un poco más lento, de 800 MHz, dice la compañía, y medio GB de RAM y los mismos 15 GB de disco, lo podés correr igual. La diferencia es que si no tenés una buena placa de video, no vas a poder acceder a lo nuevo que tiene para el usuario final más llamativo, que es todo lo que tiene que ver la interfaz gráfica. Muy al estilo de el OS X y el KDE, básicamente en Linux. Lo que hay ahora son muchas transparencias, muchas luces. La idea es trabajar toda la interfaz gráfica como si fueran objetos en tres dimensiones. De hecho, el sistema lo simula de esa manera. Y entonces necesitas una placa de video capaz de soportar toda esa carga. Lo cual no significa que si vos tenés una placa más modesta no puedas usar el Vista. Justamente lo que vas a tener que hacer es desactivar esa interfaz gráfica nueva que se llama Aero, pero las funciones básicas del sistema, como una búsqueda global incorporada, como las herramientas para edición de fotos o para control parental o para definir permisos y demás, eso sí lo vas a poder seguir usando sin mayores inconvenientes. Bueno, esto fue un poco la actualidad de lo que fue la presentación de Microsoft en Nueva York y aquí en Argentina, el nuevo sistema operativo. Ahora vamos a poner un poco de música y después seguimos con nuestras informaciones breves. Secuestrado en pantallas, quiero percibirte real. Sube a la montaña y estás. Sube a la montaña y estás. Médano de polvo espacial. Es que subir no es moverse alto. Gente se arrodilla. Yo prefiero regresar. Destíname tierra, algo nos atrae mejor. Llévame, llévame, llévame, llévame. Es verdad. Estas son algunas de las cosas que estuvieron pasando esta semana en tecnología. La semana que pasó, el grupo Convergencia, que es una consultora que trabaja en Argentina y en la región, dio a conocer algunos de los datos del mercado de telefonía celular en Argentina. Y te contamos un poco qué está pasando. Se calcula que hay unos 28 millones de usuarios en el país. Otras cifras un poco más alentadoras dicen que el número va a pasar los 30 este año, 30 millones. Bueno, esta diferencia tiene que ver con algo que pasa en muchos países, que es el tema de las activaciones y cómo cuentan los clientes, las compañías de celulares, sus clientes. De esto por ahí hablamos en detalle en otro número de Tecnocast. Otro de los datos de Convergencia es que el principal uso que le dan los usuarios a su teléfono celular sigue siendo obviamente hablar, pero está creciendo mucho todo lo que son servicios de valor agregado. Convergencia calcula que estos servicios ya impactan y representan el 25% de la facturación de los operadores. Todo lo que tiene que ver con el SMS, con el envío de mensajes de texto, es 3/4 de todo lo que es servicio de valor agregado. A esto se le empieza a sumar ahora otros servicios que están aprovechando que a más o menos la mitad del parque de móviles disponibles este año ya tienen capacidades multimedia, por ejemplo con la transmisión de videos a través de la red celular, tanto Personal como Movistar están aprovechando sus lazos con los canales de televisión para transmitir algunas partes de programas a través del teléfono. Ya se había hecho antes también el año pasado con algunas cosas de Fox. Pero no es lo único. Lo que está teniendo mucho auge en este momento en todo Internet es lo que tiene que ver con el video generado por el propio usuario, ¿no? Esta cosa de la televisión casera, cuyo ejemplar más llamativo es YouTube. Más que una moda, es una tendencia que todos consideramos se va a quedar como una herramienta más. En esto, la pata que le faltaba en este tipo de sitios era justamente llegar a dispositivos móviles más pequeños que una PC. Por eso es bastante importante el anuncio que hizo YouTube esta semana. Sí, la compañía que muchos indican como la que va a tener el futuro de la televisión en sus manos, que acaba de comprar Google, hizo un acuerdo con Verizon Wireless en Estados Unidos, por el medio del cual, bueno, todos los videitos de YouTube, y por solo $15 al mes, van a poder verse en los equipos de los clientes de Verizon en Estados Unidos por medio de un sistema que se llama VCast, digamos, que permite que el usuario, por medio de un acceso web desde su teléfono, pueda ingresar a YouTube y ver allí todos los videos. Verizon considera esto un servicio premium y lo está testeando entre sus clientes, en principio con bastante éxito, parece. Uno de los dispositivos móviles que justamente se suman a esta cosa de ir más allá del teléfono y empezar a pensar en una computadora móvil de bolsillo, es un equipo de HP, de la línea iPad, lo que históricamente fueron sus Pantops, pero que ahora ya es más una mezcla entre teléfono celular y Pantop, es la iPad HW6900 que la compañía, digo bien, presentó la semana pasada en la Argentina, y que es no solamente un teléfono, no solamente una agenda electrónica, sino que es bastante más. Tiene un GPS, tiene una cámara de fotos, es capaz de acceder a internet con Wi-Fi, con Edge, que es la, y GPRS, que es la versión de datos de GSM, y algunas otras cosas. Sí, este nuevo modelo de computadora de mano de HP, digamos, se suma a lo que es la oferta que en Argentina y en otros países de la región existe con terminales similares como BlackBerry o como el Treo, las versiones de Treo 600 y 650 de Palm. Uno de los detalles, además de las funcionalidades que mencionaba Ricardo, es que, bueno, como ustedes saben, iPad funciona con el sistema operativo de Microsoft y tiene un sistema denominado Direct Push, que es un sistema de Microsoft que permite esto del email directo al dispositivo, al mejor estilo BlackBerry. Este equipo en Buenos Aires va a costar algo así como unos $1,200 y ya está disponible. Digamos, te prometemos más información sobre smartphones en próximas ediciones de Tecnocast, donde te vamos a contar un poco la oferta, los precios y para qué sirven estos teléfonos inteligentes. En el número anterior del Tecnocast te contábamos sobre las novedades de las nuevas consolas de juegos. Ya pasaron unos días y te podemos contar que Wii, la nueva consola de Nintendo, vendió 600.000 unidades en Estados Unidos, con lo cual recaudó unos $190 millones. La otra compañía metida en el rubro que fue noticia fue Sony, que desplazó a Ken Kutaragi, uno de los considerado el padre de la PlayStation en sus tres versiones, por los problemas de producción que tuvo la compañía para traer al mercado la consola y meterse de lleno en la guerra que está teniendo con Microsoft y Nintendo. Kutaragi va a ser reemplazado por Kazuo Hirai, que es el jefe de la división para Estados Unidos de la compañía. La otra compañía que hizo presentación en sociedad de uno de sus productos fue AMD, con Quad FX, su procesador de 4 núcleos, que se suma a esta movida que hay ahora de generar procesadores con varios núcleos. Recuerden, cada núcleo es como un cerebro en un chip. Ya están apareciendo en línea las primeras reseñas de este procesador, lo que se llama el benchmarking, es decir, medirlo, compararlo con otros productos y ver cuál es más rápido, cuál es más poderoso. Y bueno, por ahora no está alcanzando las expectativas que se tenían de esta oferta de AMD. Veremos cómo responde la compañía a los comentarios de los usuarios. Bueno, y la última, te contamos un poco el descalabro que está pasando en el mundo de la música digital. Ya lo hablamos en ediciones anteriores de Tecnocast, pero esta vez la información dice que el CEO de Warner Music, una de las cinco grandes compañías discográficas del mundo, este señor se llama Edgar Bronfman, así se dice, reconoció que sus hijos alguna vez piratearon música. En esta oportunidad el señor no mandó ni a la policía ni a los agentes que investigan este tipo de nueva piratería, sino que parece que se sentó en el living con sus hijos y les contó que eso no se hacía, que estaba mal. Solamente un dato de color que muestra el problema que tienen las discográficas cada vez más grande a la hora de parar lo que es el aluvión de música digital, y que muestra también que no parecen estar haciendo mucho para integrarse a este nuevo mundo. Bueno, eso es todo por ahora. Como siempre, en www.tecnocast.com.ar van a poder encontrar los links a algunas de las compañías y noticias que hemos mencionado hoy. Los dejamos con un poquito de música y nos escuchamos la vez que viene.